Estoy de pie, estoy de pie aún. No hay por qué, no hay por qué apagar la luz. Mi nombre en tres, di mi nombre en tres y estoy a tu merced, a tu merced. Oh, oh, oh, oh. No quiero actuar más, hay puro juez. Quiero en tu drama un buen papel. Estoy a tu merced, a tu merced. Oh.